buenamente. Muy buenas, bienvenidos a Buenamente. Hoy es nuestro segundo programa, el último del año. Charlaremos con Irache Echevarría, de Fisioterapia, Salud y Ejercicio, y con Jessica Vázquez, de Gastronomía Navideña. Además, hablaremos de ahorro energético, de la despedida del grupo Ertzainak, de pensamientos filosóficos, de los regalos más curiosos y de la película Avatar. ¡Empezamos! Pensar, vamos a hablar del invierno. Abrigaros que empezamos. En el frío podemos parar a pensar porque estamos en calma. Os dejamos unos ejemplos. El color de la primavera está en las flores. El del invierno está en la imaginación. Terry Woolimetz. La gran importancia de poder tener invierno es asociarla a ese contraste de poder tener calor. Y gracias a él, su gran disfrute. Pablo Moro. En la siembra aprende, en la cosecha enseña, en el invierno disfruta. William Blake. Cuando amas el invierno, esta se vuelve mucho más cálida. Mehmet Murat İlhan. Rezo para que este invierno sea suave y amable. Una temporada de descanso de la rueda de la mente. John Geddes. Hasta aquí nuestro rincón de pensar invernal de este mes. Hoy tenemos en nuestro programa a Jessica de la cervecera Cascoviejo y vamos a hacerle unas preguntas acerca de cómo ha ido el trabajo y las dificultades que han tenido en estas fechas. Muy buenas, Jessica, bienvenida. Gracias. ¿Cuál es el menú que más se vende? Bueno, primero, gracias por darme la oportunidad de hablar aquí con vosotros. Y el menú que más vendemos nosotros en la cervecería, pues normalmente en estas fechas siempre es el menú concertado que tenemos, que va desde unos entrantes, como croquetas, va con atún rojo, carrilleras, y de postre pues lleva pancineta. Ese vale 35 euros, pero luego tenemos menús semanales que también se venden bastante por 13,95. ¿Habéis tenido muchas reservas de comidas y cenas de empresa? Un montón. Este año yo creo que todo el mundo, después del confinamiento, creo que la gente ha visto que la necesidad de querer compartir con otra gente. Entonces este año la verdad es que ha sido apoteósico, pero no solo en la cervecería, sino que en muchos restaurantes este año estaba todo completo, era casi imposible ya poder pedir reservas. Encima la gente ha reservado con muchísima antelación. Hay mucho ambiente, no solo en cuanto a comidas. ¿Ha ido mucha gente a tomar algo? Este año ha sido apoteósico. Muchísima gente en la calle, muchísima gente en el casco viejo, en las tiendas. La verdad es que ha sido algo impresionante. No nos esperábamos tanta gente. Hemos tenido que pedir ayuda incluso de extras para poder pues trabajar todos bien, porque era algo que no sospechábamos ni siquiera que fuese a ser tan apoteósico, y la verdad es que hemos vendido muchísimo, ha habido mucha gente en la calle, ha habido mucha gente que ha venido a tomar algo, la gente tiene muchas ganas de hacer encuentros, y la verdad es que las primeras Navidades en las que no hay normas, no hay ya restricciones, por fin podemos pues poder disfrutar todos juntos, entonces pues yo creo que la gente ha salido a la calle con muchas ganas. Qué bien, me alegro. ¿Cómo habéis llevado el trabajo en estas fechas navideñas? ¿Habéis tenido que ampliar la plantilla? Pues sí, lo que te comentaba, que es que sí. La verdad es que no nos esperábamos tanta gente y hemos tenido que ampliar, pues tirando un poquito de extras que siempre solemos tener pues para fines de semana y eso, pero esta vez hemos tenido que tirar de ellos para incluso entre semana, porque es que era algo que no esperábamos, claro. Y constantemente teníamos que necesidad de tener que llamar a gente, porque muchos días no llegábamos para poder trabajar a gusto. Entonces, para trabajar y poder llegar a todo el mundo, teníamos que tirar de extras para poder llevar el trabajo bien y a gusto. ¿Cuál es tu trabajo dentro de la cervecería? Bueno, mira, la cervecería empezó con mi abuelo. Después de mi abuelo lo llevó mi tío, después de mi tío lo ha llevado mi ama, o sea que es una empresa un poco familiar, y ahora pues la gestiono yo. Entonces mi labor es gestionar un poco todo ese trabajo, que es pues el llevar a los proveedores, el gestionar al personal, el encargarme un poco de que esté todo bien dirigido, incluso a veces el diseño de los platos, el concertar los menús, todo eso al final está gestionado pues bajo mi mando en este momento, que ha sido antes de otros, y ahora pues lo llevo yo de la mejor manera que puedo. ¿Cómo acabaste trabajando aquí? Pues fue un poco que te toca. Porque realmente yo había estudiado terapia ocupacional, que trabajo en el CSM de Uribe Costa, en el hospital de día. Voy allí los jueves y los viernes, con una reducción de jornada de una compañera, y luego el resto de los días pues estoy en la cervecería. Entonces la cervecería la verdad es que no la suelto también por un lazo emocional, porque es de mi familia, pues porque al final se ha ido heredando pues de generación en generación, y esta generación me ha tocado a mí. La verdad es que como desde pequeña lo he mamado porque mi familia estaba allí, pues lo llevo pues de alguna manera pues un poco como hecho. Y lo combino pues de las dos maneras, ¿no? Trabajo de terapeuta ocupacional jueves y viernes, y el resto de los días pues trato de estar aquí en la cervecería, gestionarlo, a veces hago servicios de camarera, lo que me toque. Hago de todo un poco. Soy multifuncional para la cervecería. Y me ha tocado pues eso, por herencia familiar. Muy bien. Estas Navidades han subido mucho los precios, ¿también en la hostelería? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a medida que iban subiendo todos los precios, a veces a mí me cuesta mucho subir los precios, porque me trato de mantenerme ahí, pues porque al final piensas que puede haber una bajada, entonces por no hacer también, que yo entiendo que todo el mundo al final los sueldos no suben, entonces dices, joder, pues por un poco por mantener un buen servicio para que todo el mundo pueda llegar. Pero sí que nos ha tocado al final de este año, nos ha tocado hacer una pequeña subida en los desayunos, nos ha tocado alguna pequeña subida en algún producto, en los pinchos, por ejemplo, pero porque es que hay cosas que han ido subiendo que nosotros no hemos podido mantener mucho más tiempo porque seguían subiendo, por ejemplo, los huevos han subido a un porcentaje que incalculable. A mí me ha sorprendido muchísimo, y luego a cuenta de todo este pues el conflicto de Ucrania, todo eso, sí. pues todos los víveres que traíamos de Ucrania, tanto el aceite de girasol, pues al final el pollo también deriva de allí, del pienso y todo eso, pues nos ha tenido que, pues lamentablemente hemos tenido que subir algunas cosas, pero bueno, cosas que de pues 20 céntimos, tampoco ha sido un algo exagerado, pero sí, lamentablemente sí. Sí, y bueno, y la cuestión de la guerra y también ha empeorado las cosas. Claro, sí, todo eso ha ido empeorando. Y luego la luz, que está apoteósico, eso ya, es algo ya... La luz, sí, sí. Entonces, claro, pues muchas veces tienes la obligación de tener, porque es que si no, no llegas. Claro. Al ser todo más caro, ¿la gente consume menos? Pues mira, fíjate, yo pensaba que iba a ser así, que normalmente yo por eso me cuesta mucho subir, porque me da miedo que luego la gente pues deja de consumir, pero realmente la verdad es que la gente ha entendido que los supermercados va subiendo, que los sus compras también suben, porque yo cuando voy a hacer la compra ahora me vale mucho más. Entonces yo creo que la gente ha entendido que la verdad es que las cosas van subiendo, y no he visto que haya bajado el número de consumidores en la Cerve, por ejemplo. La verdad es que estas Navidades para mí está siendo impresionante, porque claro, igual los dos últimos años sí que es verdad que a cuenta del confinamiento ha habido mucho menos gente de lo normal, y este año pues hay muchísima gente a pesar de los precios. Yo creo que la gente quizás ha dicho, ¿qué prefiero? ¿Disfrutar de la familia e igual recortarme en otras cosas? Pues igual sí, han preferido salir a la calle, disfrutar de la familia, de los amigos y recortarse en otras cosas, me imagino. Veremos a ver ahora la cuesta de enero, que sí, eso todavía está por llegar. Estaría muy bien, porque bueno, yo creo que estar en familia es más importante que lo que es el consumo. Claro. Entonces la gente, bueno, como quiere socializarse y quiere estar con la familia, pues sale, toma algo, pues disfrutas de esos momentos familiares tomando algo. Sí, yo tal, creo que eso es mejor, porque al final consumir sin parar y eso es, claro, no está bien. Eso. Entonces igual ahora en la cuesta de enero pues veremos a ver si la gente viene a la Cerve o no. Igual ahí de repente dicen, pues mira, ahora nos vamos a tener que hacer recortes, ¿no? Porque hemos gastado todo el dinero en los potes en diciembre. Veremos a ver lo que pasa ahora. Ya te contaré. Vale. Y para terminar, recomiéndanos algo para cenar en estas fechas. Bueno, yo os recomiendo primero que a veces no es tan importante lo caro, sino con quién lo disfrutes. Y a veces, pues disfrutarlo es lo más importante. Os recomiendo que hagáis cenas básicas, que al final, hoy en día, se puede comer de todo en cualquier momento del año. Y es verdad que en estas fechas suben los precios muchísimo, pero lo importante es juntarte con la gente con la que quieres. Y entonces, pues te recomiendo que te juntes con la gente que quieres, que eso es lo más importante, que esos encuentros que a veces parece que solo se dan en estas fechas, que también se pueden dar en otros momentos, pero bueno, nos toca a nosotros vivirlas en estas fechas, quizás por la lejanía parece que te obligas en estas fechas a juntarte, así que os recomiendo primero eso, juntarte en familia, y bueno, y que cualquier menú navideño, como un corderito asado o así, pues también está genial, ¿no? No sé. Se me ocurre, por ejemplo, un cordero asado, unos langostinos, oye, también, ¿no? Que son fechas de comer mariscadas. Eso es. Pero bueno, que todo el año también se puede hacer. Que cualquier cosa en familia da igual, hasta unos macarrones sirven. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Que tengas unas felices fiestas. Muchísimas gracias por haberme invitado y ha sido un placer haber estado aquí con vosotros, que es una gozada ver este sitio que habéis creado. Y sí, nada, pues muchísimas gracias. Espero volver a veros y que me volváis a invitar. Igualmente. Gracias. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado sintonizándome. Todos hemos escuchado muchas veces consejos para ahorrar energía, pero se hace un poco difícil ponerlo en práctica. Hoy os traemos unas preguntas para que reviséis vuestros hábitos de consumo. A la hora de comprar electrodomésticos, ¿tenéis en cuenta su calificación energética? La mejor calificación lleva la letra A. Cuando cambiéis lámparas o bombillas, ¿tenéis en cuenta que sean de clase LED, que son de bajo consumo? ¿Tenéis la vivienda aislada térmicamente en ventanas y puertas para evitar fugas de calor y evitar consumo de calefacción? ¿Mantenéis en verano la temperatura del aire acondicionado constante para evitar sobreconsumos? Se estima una temperatura idónea de 20 grados. ¿Tenéis las luces innecesarias apagadas para gastar menos? Por ejemplo, en habitaciones donde no hay presencia. ¿Controláis el tiempo de funcionamiento de la vitrocerámica para no sobrecalentar los alimentos? Y para terminar, os presentamos un pequeño juego que consiste en calificar de mayor a menor consumo los siguientes electrodomésticos: aire acondicionado, microondas, lavavajillas, lavadora, frigorífico, horno. Ahora, Vicente, ordena tú de mayor a menor consumo los anteriores electrodomésticos. Primero, el que más gasta es el aire acondicionado. Después, la lavadora. Tercero, el lavavajillas. Cuarto, el horno. Quinto, el microondas. Y sexto, el frigorífico. Y hasta aquí llegan los consejos para que ahorréis energía en el consumo doméstico. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. ¿De quién es esta cabeza, este brazo, esta pierna? Ay, Maripili, eres tú. Ay, qué disgusto, qué cruz. Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Error en el hipermercado, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Sargento baten potroa, okupazio ejertzitoaren seiota guztiz darama. Tazaden dirondik ere buruari, parakaidistaren bate galdu du hori. Eroiela eroa biak zeurazki, hainbeste pilori tabiote jorti. Seguro que habéis bailado mucho esta canción. Hace unos días han vuelto al escenario el grupo Ertzainak, un mítico grupo vasco. Josu Zabala, Iñaki Garitonaindia, Gari y Luis Javier Sainz Champi se han vuelto a reunir para dar tres conciertos después de 40 años. ¡Piñus! Dos de esos conciertos los hemos podido disfrutar este mes en el BEC de Baracaldo, que se ha llenado con unas 16.000 personas cada noche, y además el primer concierto se ha emitido en directo por la ETV, para poder disfrutarlo desde casa. Además, aún podemos disfrutar de Ertzainak el 6 de enero, en el Mendizabala de Gasteiz, que este será su último concierto. Aguántalo de cuad y lo duro que pega. Ertzainak es un grupo musical surgido en Gasteiz, de lo que se conoció como el rock radical vasco. Sus primeros discos mezclaban la provocación del punk con los ritmos del reggae y el ska. Su actuación de debut fue en Nochevieja del 81 en Gasteiz. Por eso, tras sus 40 años, su último concierto también será en Gasteiz. Entre su discografía están sus 6 álbumes de estudio, 3 maxi singles y 8 singles. Os dejamos con mi tema favorito, con el que empieza su primer álbum, Eskerrik Asko Ertzainak. ¡Hecho! ¡Hemencha de luego! Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Hoy vamos a hablar de la nueva película Avatar. Avatar, el sentido del agua. La película se estrenó el pasado 16 de diciembre en España y batió todos los récords de audiencia. Avatar, el sentido del agua, trata de Jack y Nate. Han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora, cuando una antigua amenaza reaparece. Para terminar, os recomiendo que vayáis al cine a ver la película. Hoy estamos con Irache Echevarría, que es fisioterapeuta de atención primaria en un centro de salud de Osakidecha, y nos va a dar la oportunidad de hacerle una entrevista. Hola Irache, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Aquí al daros la oportunidad de empezar con este programa de radio y ser la primera en estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué hace una fisioterapeuta? Es decir, ¿en qué consiste tu trabajo? Vale, en reglas generales, nuestro objetivo principal es buscar que los pacientes recuperen su funcionalidad y mejorar la calidad de vida. Muchas veces pues, nos centramos más en el dolor o en recuperar la movilidad o la fuerza, pero en general que tengan mejoren la calidad de vida y mejoren la función. ¿Es difícil aprender fisioterapia? No creo que sea una carrera difícil. Siempre es verdad que cuanto te gusta una carrera, o sea, un estudio, nunca se te hace difícil. Al final, si te gusta, lo aprendes con ganas y es una cosa, ha sido una carrera muy llevadera. Al ser una profesión muy práctica, como no se hace tanta teoría, pues ha sido fácil de llevarlo, la verdad. O sea, que tiene mucha práctica. Sí, la mitad de la carrera es práctica. En las mismas asignaturas siempre hay un porcentaje de práctica, entonces se hace mucho más llevadero. ¿Y se puede vivir de ello? ¿Tiene salida? Sí, ahora mismo sí, yo creo que cada vez se nos está reconociendo más nuestra profesión. Sí que es verdad pues que la parte pública pues todavía creo que deberían aumentar un poquito más las plazas, pero en la parte privada creo que todas las clínicas privadas que conozco están llenas, saturadas, es difícil buscar una cita cuanto antes de urgencia y creo que cada vez se está dando más importancia a nuestra profesión y se está viendo más que es necesario llegar a tener un fisioterapeuta cerca. Y puede ser que el paciente también está más concienciado. Sí, al final, al principio, pues mucha gente no sabía a qué se dedicaba un fisio, hasta qué punto te puede ayudar. Y muchas veces un fisio pues hace muchas más cosas que dar un masaje, puede ayudarte eso, en la movilidad, en dolor, en recuperar tu función, tu estado de salud en todo tipo de etapas de tu vida, tanto en la infancia, en la adolescencia, cuando eres mayor, en un proceso de embarazo, en un proceso, en todos muchos procesos, eso es algo que podemos ayudar. ¿Para ejercer tu trabajo hace falta tener título? Sí, primero tienes que tener la carrera con un graduado y luego para ejercer de ello te tienes que colegiar para ver que de verdad eres un profesional que es apto para ello. Entonces nos obligan a colegiarnos para tener esa parte de ejercer directamente. Al empezar el nuevo año siempre tenemos el propósito de cuidarnos. ¿Cómo podemos empezar y durar en el tiempo? Vale, sí que es verdad que lo más importante es que hay que saber que tu salud depende de ti. Es decir, cuanto más pendiente seas tú de tu salud y dependas de ti y tengas esa responsabilidad, es lo más importante. No puedes dejar la responsabilidad de tu salud a los demás, ni tanto ni a un médico, ni a un enfermero, ni a un fisio. Es tu responsabilidad mantener tu cuerpo. Entonces, se puede mantener en muchos sentidos. Puede ser una parte, la dieta, tener una buena nutrición, una buena comida. Luego, el sueño. También es muy importante descansar. Luego la actividad física, hacer ejercicio es súper importante y con haciendo ejercicio se han visto que hay muchos beneficios tanto al dolor, a fuerza, a que tú hormonalmente también te sientes mejor y todos esos beneficios son buenos. Luego que bueno, mentalmente también estés bien, que estés satisfecho con tu vida, todo eso todo mejora tu calidad de vida y todo eso hay que mantenerlo, pero es cosa tuya, tienes que responsabilidad y empoderarlo. Entonces es muy importante que sepas también que para que mantener el tiempo es a largo plazo. Tú porque empieces a hacer ejercicio ahora, los beneficios vienen al de 2 meses, no al de 1 semana. Entonces, todas estas cosas de mejor comer bien, hacer dieta, todo eso, y vienen a largo plazo todos los procesos. Entonces, hay que tener paciencia, tenemos que estar por lo menos 3 meses haciendo ejercicio para ver bien esos resultados. Incluso se dice que genera pensamientos positivos. Sí, sí, sí. Pues las endorfinas que generas haciendo ejercicio, todas esas hormonas que generas, pues al final mejora tú también tu estado anímico. ¿Y cómo podríamos motivar a una persona muy sedentaria para que haga ejercicio? Hombre, también es verdad que igual tú a ti mismo es difícil crearte una responsabilidad de empezar a hacer ejercicio. Entonces es más fácil pues que vayas a donde un profesional a que te dirija un poquito, porque hay gente que no ha hecho ejercicio nunca y no sabe hacer, por dónde empezar, que solo anda. Entonces es muy importante pues hacer ejercicios de fuerza, de equilibrio. Igual si te dirige un profesional al principio, que tengas una y crees la rutina con ese profesional de una vez a la semana o 2 veces a la semana, que te vaya dando pautas, pues luego a partir de ahí es más fácil pues generar esa rutina y luego que tú seas más independiente. Pero al principio igual necesitas un profesional para que te dirija. Entonces, ¿y cuál sería la rutina más importante? Pues así que es verdad que ejercicio siempre se recomienda 2 o 3 veces a la semana. Y siempre tiene que ser un poquito de cardio, es decir, pues andar, ir al monte o bici y luego siempre complementar con un poco de fuerza. La fuerza se ha visto que es súper importante para que tus huesos y tus músculos tengan bastante más estabilidad. Se fortalece. Entonces la fuerza también es importante, no solo cardio. Entonces hay que hacer un poco de cada cosa. Y sí es verdad que nunca podemos ser radicales ni solo hacer esto ni solo hacer esto. Siempre hay que complementar con todo. Hacer un poquito de todo, tampoco sin pasarse. Y sentirse bien. Al final también tienes que buscar la actividad que a ti te guste, porque si no, no lo vas a aumentar en el tiempo. Si a ti te gusta bailar, a bailar. Si a ti te gusta correr, a correr. Para poder disfrutar. Para poder disfrutar, porque si no, no vas a llegar a ese punto de engancharte. ¿Es necesario tener un horario establecido a la hora de hacer ejercicio, como una pauta señalada fija? A ver, sí que es verdad que ahora en la sociedad que vivimos pues puede ser que las rutinas cambien pues no solo por ti, sino por el trabajo o porque tengas otras necesidades. Entonces puede que no sea todos los días a las 8 de la mañana que puedas hacer. Sí que es verdad que tú mismo te tienes que organizar la agenda, igual que cuando pides una cita, te organizas y los lunes hasta ahora. Pero que un lunes no puedes hasta ahora, pues bueno, pues va a ser hasta ahora. Pero lo más importante es sacarle hueco. Da igual a qué hora, cuando puedas, cuando te venga bien, pero sacarle hueco, que es lo más difícil. Sacarle ese tiempo. Sí que es verdad que es importante pues que no haces solo ejercicio lunes y martes y toda la semana lo dejes vacío, que lo coordines un poco, pero con sacarle hueco ya me parece bien. Y hay que empezar siempre por objetivos pequeños. Luego sí. Ya se aumentarán. Al principio, bueno, pues vamos a empezar lo que te guste. Vale, ahí ya empiezas a coger la rutina para hacer ejercicio. Luego resulta que dices, vale, pues a mí mi cuerpo me pide hacer más fuerza porque me duele la rodilla. Vale, pues ya lo vas complementando porque igual es algo que no te gusta y te cuesta. No vas a empezar por algo que tengas. Tienes, al final, para hacer la rutina, la adherencia es súper importante al ejercicio. Sí, que sobre todo tener una constancia. Tía, que si un día igual no puedes hacer tanto como lo que tenías estipulado, pero hago un poquito. Eso es. Al final, mejor algo que nada. Eso es súper importante. Mejor media hora en casita, 4 ejercicios que nada. Porque de esa manera automáticamente te lo pide el cuerpo, gracias a tener esa constancia. Y claro, y al final yo siempre cuando a los pacientes les mando deberes. Y normalmente los deberes son 3 ejercicios máximo. Con esos 3 ejercicios, si me los hace al día, me vale. Luego el propio paciente ve que esos beneficios, hacer esos 3 ejercicios, le beneficia. Entonces ya cuando ve esos beneficios y esa mejoría, me va a pedir más. Pero primero hay que empezar por lo básico. Para ti como profesional, ¿cuál es el ejercicio más apropiado? Caminar es súper importante. Eso ya, vamos a empezar por caminar. Y sencillo, y que todo el mundo lo pueda hacer, es ponerse unas zapatillas y caminar. Luego sí, verdad que siempre le puedes añadir, pues que sean llano, en terrenos irregulares, pero caminar es algo que, y cada vez nos estamos acostumbrando más, pues, a ir en metro, a ir en transporte público, el patinete eléctrico. Los ascensores. Todo es... Facilitar nuestra vida diaria. Al final, sí, nos facilita en tiempo, pero no todo es tiempo. Al final hay que darle... Nos olvidamos al final de lo verdaderamente importante. Al final vamos a todos los lados. Pues eso, a mí lo del patinete eléctrico ahora que se ha puesto de moda es igual es más importante que vayas andando y saques tiempo de salir antes de casa, pero vete andando, porque eso también te ayuda a ti mismo. Entonces, al final, esas facilidades que nos pone la vida, a veces hay que tenerse cuenta que igual no están... Sí, es por tiempo, pero no por tu cuerpo y cuerpo. Sí, que te conviertes en sedentario y ahí viene el peligro. Eso es, de que al final, sin querer, en tu vida diaria estás sentado trabajando, luego vas en bus, entonces estás todo el día sentado y al final no haces nada. ¿Qué se debe hacer antes de empezar a hacer ejercicio? Bueno, primero... estar a lo que estás, concentrarte en que vas a hacer ejercicio. No vale estar viendo la tele mientras que haces ejercicio. Es súper importante estar a lo que estar. O sea, yo cada vez mucha gente le digo, no, si voy andando todos los días a por el pan. No es lo mismo ir andando por el pan que ir a andar. Eso es, primero es estar a lo que estás. Y luego sí que es verdad que hay que hacer un buen calentamiento, tanto articulaciones, musculares y ser algo gradual durante el ejercicio. Ir aumentando gradualmente, luego llegarás a un pico que harás la máxima intensidad, que a veces no tiene por qué ser tu máximo, puede ser un submáximo que te canses, pero depende en qué época de entrenamiento estés, llegarás a más o menos. Y luego también hay que bajar a una relajación y tanto estiramientos como bajar las pulsaciones. ¿Te refieres al parar de hacer el ejercicio? Sí, paras, pero bueno, pues sea progresivo. Eso, es que sea progresivo y que luego una vez que pares de hacer ejercicio, al final siempre hay como una pequeña o estiramientos, o relajación, para que entre en calma, para que bajen las pulsaciones. Aparte del deporte, ¿qué otras cosas se pueden hacer para cuidar el cuerpo y la mente? Sí que es verdad que puedes buscar, o sea, dedicarte tiempo a ti mismo es importante. Y ese tiempo es importante que sea en aparte cosas de ocio. Puede ser, igual no hace falta que te guste jugar a fútbol, puede que te guste hacer manualidades. Eso también es súper importante. Dedicar tiempo a ti mismo y hacer cosas que te gustan mentalmente te puede ayudar mucho también. Y puedes ejercitar otras cosas. Yo qué sé, cosiendo, pues ejercitas las manos y la mente. O sea, puedes ejercitar, o la parte cognitiva, puedes ejercitar muchas partes que no sea solo fuerza, equilibrio. La parte cognitiva ejercitada es súper importante. Hacer, no sé qué, crucigramas, sudokus, todo eso, la memoria. Eso también son parte de nuestro trabajo. A veces solo vemos al ejercicio y la parte cognitiva también es muy importante trabajarla, pero sí que es verdad, dedicarle tiempo a ti mismo y algo que te guste, ya eso es muy mejor importante. Que o sea, que no estemos todo el día trabajando, sí. Es súper importante. Y luego, como todo, suele ocurrir que hay extremos. Por ejemplo, hacemos ejercicio en exceso o bien no hacemos. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Es difícil. La gente que una vez ve los beneficios del ejercicio, a veces solo dedica tiempo al ejercicio y se engancha. Pues al final, por eso que hemos hablado antes, que crea unas endorfinas que te animan el ánimo, y a veces hay gente que necesita desahogarse con ejercicio porque si no, no llega a esa satisfacción. Pues al final es algo que te has habituado. Pues a ver, no lo vamos a comparar con las drogas, pero sí que es verdad que tu cuerpo ya llega a ese punto que necesita. Entonces, es como todo, es difícil buscar ese equilibrio en todos los sentidos. Entonces, hay veces hay que frenar a la gente, decirle, oye, mira, que creo que ahora tienes que parar porque tu cuerpo te está diciendo que descanses, y hay gente que le tienes que motivar para decirle, creo que tu cuerpo te está pidiendo que te muevas. Pero al final lo más importante es escuchar a tu cuerpo. Ah, y luego tener un hábito, que es a veces sí. Empezamos muy fuerte, seguimos en el tiempo. Y lo importante es lo que hemos comentado antes, igual la constancia, sea más o menos, acordarse y conseguir el hábito. Y paciencia, que los beneficios del ejercicio y todas las rutinas van a largo plazo. La dieta no la... O sea, tú cuando estás haciendo una dieta, por ejemplo, para adelgazar o para limpiar o para desintoxicar o para desinflamar, los beneficios no vienen una semana, vienen al de meses. Entonces, hay que dejar que cada cosa tiene su tiempo. Y entonces, bueno, pues hay que tener paciencia y ser constante, porque los beneficios van a venir a largo plazo, no a corto plazo. Si quiere alguien acudir a un fisioterapeuta, ¿qué tiene que hacer? Primero, ver que de verdad es fisioterapeuta y no es masajista. O sea, ver que tiene el título de fisioterapeuta, porque ya sabemos que en nuestro mundo es fácil que haya intrusismo, entonces, y que esté colegiado es una de las maneras, como hemos hablado antes, de que nos dejen ejercer de ello. Entonces, sí es verdad que ahora mismo pues hay un campo muy grande, privados como públicos, y sí es verdad que en el ámbito de los privados también existen más especialistas, pues que se vayan a gente pues eso, que necesite más ejercicio. Hay gente que necesita sobre suelo pélvico, gente que se ha quedado embarazada y ayudarle en ese proceso. Luego, para niños, pues al final pues el proceso del niño, el desarrollo, igual ha tenido alguna limitación en desarrollo, alguna disfunción, y le ayude a desarrollar motrizmente. Pues al final sí que existen especialistas, pero lo más importante es que veas que esté colegiado y que sea fisio, que si tú tienes alguna disfunción, alguna patología, el que te tiene que tratar es un fisioterapeuta. Eso es lo importante. Y alguna, igual de alguna persona cercana que ya acude, que te da la referencia, puede también ocurrir. sí que hay veces que te dan a veces, decir, ver a alguien que de tú cerca, que de cercano, que le ha funcionado, te da a ti también una confianza y una esperanza de decir, bueno, si a él le funciona, igual a mí también. Entonces, eso también es verdad, el boca a boca en nuestro trabajo hace mucho, pues a este se ha funcionado, a este también, pues yo también voy, y nuestra publicidad muchas veces es lo que habla la gente, entonces eso también al final ayuda. Bueno, Irache, ha sido un placer tenerte con nosotros y haberte escuchado, a ver si a partir de ahora nos sirven tus consejos, muchas gracias. Vale, a ti. En nuestro rincón cumpleañero, este mes queremos felicitar a Javier, Bego, Loreto, Mohamed, Asier, Emma y a Markel, a mí mismo, que acabamos de cumplir años. Para felicitarnos, ahora os vamos a poner una canción que fue un gran éxito en 1992. El año en que yo nací. Es de Mikel Erentxun y se titula A un minuto de ti, que fue número 1 en diciembre de ese año. Muchas felicidades a todos y todas. Os dejamos con la canción. seguiré. Voy a hacer braceo en espiral. Nada me vuelvo a repetir. Saltaré, planeo en derredor. Nada, no soy como tú. Solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso no más. Nada, no soy como tú. Después de los cumpleaños, toca hablar de regalos y vamos a hacerlo con amigos y amigas invisibles, una tradición que también se celebra en otros rincones del mundo. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios. Por ejemplo, en los países anglosajones y Francia se conoce como Secret Santa, Manita Manito en Filipinas, Engel Bengel en Australia, Kris Kringle en Irlanda, Hull Club en Alemania, Noel Canadien en Quebec, Canadá. Amigo secreto en Portugal, Brasil o Nicaragua. Lutgetstenken en los Países Bajos o Policana en Rusia. Nuestra compañera Margie nos ha contado que en su país, Honduras, también se hace y se llama Cuchumbo. Jesús como el perfecto salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres defendiendo sus valores. Por si no lo habéis hecho nunca, se trata de anotar en un papelito los nombres de los miembros de la familia o de los amigos que van a participar y luego entregar un papel a cada uno. Y según quien te salga, a esa persona tienes que hacerle tu regalo. A veces se pone un precio máximo para todos los regalos, ya que todo el mundo no dispone de la misma cantidad de dinero. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cogemos hermanos! A continuación, os proponemos una lista de regalos que nos han parecido curiosos. A ver qué os parecen a vosotros. Cojín con foto o cojín masajeador. Llavero, felpudo, taza o calendario personalizados. Cubo de Rubik con diferentes formas. Jabones artesanales. Juego de mesa el impostor. Juego grupal de mímica y deducción. Sacacorchos eléctrico automático. Zapatillas mopa o mini peluches limpiapantallas. Y con esto, espero que os haya gustado esta sección. Y nos despedimos aquí. ¡Gracias!